y señores, esto es Radio Radiola para todo el mundo. Radio Radiola, nada de nosotros sin nosotros. Buenas tardes, bienvenidos. Bienvenidos a Radio Radiola. Radiola. Radio Radiola. Sí, sí, acá tienen todos Radiola, me parece. Yo, por ejemplo, hoy estoy feliz por me dieron el alta. Es un sentimiento que hoy lo comparto con todos ustedes, porque la luché, la remé y lo logré. El programa de hoy se emite desde Instituto Tandil de Salud Mental, ubicado en Calcuta 1012. Buenas tardes, chicos, a Radio Radiola. ¿Hola? Sí, me llamo Juan. Soy Juan. Bienvenidos a Radio Radiola, estamos acá desde el Instituto Tandil de Salud Mental en Calcuta 1012. Hoy es domingo 14 de septiembre. Domingo 14 de septiembre. Y estamos acá con los compañeros del instituto. Estamos con Ismael, Mercedes, Sarita, Darío, el alemán y Graciela. Bien, se acerca la primavera, falta solamente una semana. El próximo domingo ya es 21 de septiembre. Tu cumpleaños. ¿Cumplís todos los 21 de septiembre? Este va a ser mi año, yo tengo solamente un año. Tenés solamente un año. ¿Y por qué naciste el 21 de septiembre pasado? Yo crecí en la primavera. ¿Cómo? Y yo crecí ahí, me formé en primavera. Uh-huh. Es más, me formé en parte acá, y en parte en mi casa, y en parte trabajando en el negocio, y en parte caminando. Porque la primavera es la estación más linda de este mundo. Supuestamente, cuando uno ve, yo tengo en casa un cerezo y está todo florecido, que la naturaleza como es propensa a ver en esos rayos de sol un florecimiento, y es como que uno se empieza a contagiar, ¿ve? Empieza a ver las flores y eso, y a transmitir esa alegría. Ajá. Yo creo que florece esa cosita del amor en la primavera, porque en realidad las mujeres y los hombres comienzan a salir también con menos ropa. Con minifaldas. Con minifaldas, las mujeres. ¿Cómo, Sarita? Se cambia la vestimenta. Despojado de ropa, nada de tapado, nada de eso. Claro, además uno va a los lugares turísticos, o acá mismo, en la ciudad de Tandil, por ejemplo, va a la pileta y empieza a ver. Como que, nada, cueros. Entonces, ahí surge la libido, ¿no? Claro, surge el amor. Ahí surge el amor, ahí te desprendés, salís más. El amor y el espanto, ¿no? También, las dos cosas. ¿No? El espanto. Fatal. Empieza la magia, ¿viste? Como en las películas, que llega la primavera y la princesa tira flores. Claro. Va recorriendo en el bosque, los animales se ponen a cantar, así es la primavera. Bien, vos y a vos. Acá y te pasa el viento, el solcito. ¿Estás enamorado en primavera? No sé si enamorado de la primavera, pero. No, pero ¿tuviste alguna historia por esta época del año? Seguro, sí. ¿Seguro? Sí. Bueno, allá de donde sos vos, de Benito Juárez. De Juárez, claro, de Benito Juárez, empieza la primavera y ¿a qué lugares se puede ir? Y. Ahí tienen balneario, a parques, por ejemplo. A hacer asados. Ah. A jugar a la pelota en las plazas. Parque, bien, a hacer asados. Acá entendí la vía. Tobogán, En el juego de. En el dique hay. Para hacer asado en dique hay. Tenemos un parque enorme que tiene los árboles más antiguos de la historia, se dice, sí, más antiguos. Yo eso lo sé porque mi amiga es profesora de geografía. Entonces ella me dice, son los árboles más, ¿cómo se dice? Añejos de todo. Después tenemos un balneario hermoso, unos clubes divinos. No, bastante bien. No es una ciudad enorme, pero bastante bien lo pasamos. Bien, hay cosas para hacer allá en Azul, muy, muy lindo. Como todas las ciudades, Tandil y las ciudades aledañas, ¿no? Sí, sí. Acá en Tandil había, en el dique, para hacer asados los domingos. Y luego fueron quitando las parrillas, ¿no? Fueron quitando las parrillas y fueron agregando juegos para chicos. Sí. Lo que es toda la zona del lago. Sí. Y ahora hay que alejarse un poquito más para ir a hacer asados, ¿no? Hay varias quintas que son públicas y que se puede. Que son las cosas que uno hace en primavera, ¿no? Cuando el día está lindo, sí. Cuando comienza el calor, comienza a ir a lugares públicos, ¿no? A compartir con los otros, a generar nuevas experiencias. Así que bueno, ya tenemos un parque en Benito Juárez y algo sí. más. Y también lo que empieza de la primavera en adelante empiezan a venir circos también, ¿o viste? Ah, claro, producciones de afuera. Sí, algo de afuera que hacen motivar a la gente para divertirse también. Bien, y a ver, las mujeres de Benito Juárez, las juarenses, ¿son lindas? Son como las, como se dice, como las mendocinas, ¿viste? Que dicen que son las mejores. Sí, están muy buenas. Más lindas de Latinoamérica. Hay chicas lindas allá en Benito Juárez. Sí, chicas lindas. Todas las mujeres son hermosas, ¿no? Todas tienen algo, ¿no? Sí. De la cual enamorarse. Y más en primavera, que uno se enamora de, ¿no? De todo. Claro, está con los corazones. El deseo a flor de piel, como se dice. Las hormonas salen. Eso. Se expresan. Sí. Las hormonas salen y se expresan, dice Ismael. Hay quien dice también que hay nosotros expelemos determinados aromas. Claro, determinados aromas que la otra persona lo capta también, ¿no? Esto que hay personas que nos producen rechazo o personas que no producen. Tener piel. ¿Y Graciela, que de dónde sos, Graciela? De Azul. Ah, de Azul. Claro. ¿Cómo, Graciela? Que ya Sarita dijo todo. Claro. Que tiene Azul, así que yo no puedo agregar más. Claro, sos también de Azul. ¿Y ustedes se conocían ya? Sí, allá? Fuimos compañeras de colegio. Colegio de Inmaculada. No te puedo creer, ¿en serio? Sí. No. Claro, dice Sarita que ella era Graciela era la inteligente y ella era la burra. No, pero ¿cómo vas a decir eso? No. Bueno, así que Sarita ya dijo todo. Sí. ¿Había dicho que hay un balneario allá? Sí, hermoso. Ajá. Sí. Y se junta muchísima gente de los alrededores también, no solamente de Azul. Después hay un camping muy importante que viene mucha gente de afuera al camping a instalarse. ¿Un camping? Los trapenses. Viste que los trapenses también viene mucha gente, es hermoso. Después hay un restaurante a la vuelta para almorzar o cenar cerca. Y los trapenses se mantienen de la leche que saca la vaca. Después se mantienen de las cosas que hacen, por ejemplo, collares, rosarios, medallitas y todo eso. Porque después también tiene una casa que van a hacer este retiro espiritual, matrimonios. Y si no, un retiro espiritual para gente joven. Distintos. A ver, es medio complicado hacer un retiro espiritual con tu pareja, ¿no? Sí, sí. Porque el retiro espiritual por lo general lo hace una persona sola. Allá lo hacen en pareja. ¿Pero es un retiro espiritual ir en pareja o van a otra cosa? No, retiro espiritual. Retiro espiritual de parejas o si no, solos. No puede ser una persona. Y después está en Olavarría, ¿cómo es? Los trapenses. No, los trapenses están en Azul. La trapa. Ellos están en Olavarría, pero no conozco. No, eso en Olavarría. No tengo ni idea. ¿Los trapenses que son un grupo de artesanos? Claro. No, son padres que se dedican a... Bueno, lo que pasa es que ellos recibieron... de herencia un campo muy grande en la boca de la sierra. Y ellos lo cultivan e incluso tienen hasta cabaña, que casualmente ahora el fin de semana que viene ya llevan los toros de exposición y los venden ahí en Azul mismo. O sea que tienen montado un negocio los trapenses, ¿no? Sí, un negocio. Sí, para subsistir, de... porque son muchos. No parece, pero hay una cantidad de sacerdotes que hay. Dicen que la fe se tiene que mantener con algo, ¿no? Claro, uno puede ir a confesarse. Si tiene algún problema, los trapenses lo consuelan. Bien. Bueno, acá charlando sobre la primavera, sobre las qué sucede en la primavera en las ciudades de donde provienen acá los compañeros, acerca del amor, de las hormonas, ¿no?, que florecen en esta época del año, ¿no? Y acá el licenciado Ángel Orbea, bueno, que va a iluminarnos un poco, como siempre, cuando aparece nos ilumina, ¿no? Arroja unos halos de luz. No, que ilumina acá es el sol, vamos a decir así. Primero, estaban hablando recién del tema de la fe, ¿no es cierto? ¿Y quién decía que la fe se sostiene con algo? ¿Cómo es? Con amor. ¿Qué dice? ¿Con plata? No, yo no estoy de acuerdo con eso. ¿Con plata? La fe no se sostiene con plata, sino que se sostiene las estructuras religiosas, las instituciones religiosas se mantienen con aporte. Mantenerse es una cosa, la fe es otra. No, sí, la fe es otra cosa. ¿La fe, saben de dónde viene la palabra fe? De feria. De ferias. ¿Y qué se hace en la feria? Se compra y se vende. Claro, se compra y se vende, sí. El acto de compra y de venta, originalmente en el derecho romano y anterior incluso al derecho romano, era la forma jurídica más importante de la humanidad, que es el contrato, el pacto. Nosotros cada vez que compramos algo hacemos un pacto. Que yo recibo tanta cantidad de cosas por un dinero, eso es un pacto. Está ya pactado previamente. Que es así, hay una fe. Tener dinero, no, digamos, no se podría tener dinero ni usar el dinero si uno no tuviera fe en que eso tiene un valor de cambio y un valor de uso. ¿Se dan cuenta? Entonces, claro. Hoy el dios más importante del mundo, de este momento, ¿cuál es? El dios dinero, totalmente. Eso es otra cosa, sí. ¿Qué opinan? Bueno, pero de eso? No todo se puede comprar y no todo se puede vender, ¿no? ¿Cómo no? ¿Quién dijo eso? Usted es muy... Disculpe, muy... No, dije, no todo. Hay cosas que no se pueden comprar. ¿Qué cosa? Habíamos hablado... Alemán, ¿vos por qué estás tan lejos? Pues vas a fumar un cigarrillo. ¿O porque te vas para tu pueblo? Me parece que tenemos que suspender la salida si no venís acá, ¿eh? No, está todo bien. Bueno, sí. Pero Ángel mismo había dicho en otros programas de Radio Radiola que... ¿Qué había dicho? Dios mío. Por ejemplo, que hay cosas que no se pueden comprar. Una de ellas es el amor. Por ejemplo. Ah, claro, porque el amor. No. Bueno, ¿qué es el amor? Muchas más cosas que se pueden comprar. No sé, ya con el amor tendríamos bastante, digamos. El amor no se compra. ¿La fe se compra? Digo, sí, la fe sí, sí como... se compra, sí. ¿Cómo dice ahí la señora? Que el amor viene solo. Cierto, tiene razón, sí, tiene razón. Pero cuando lo tenemos. No queremos sentirnos solos, queremos sentirnos amados, que es distinto. O amar. Algo que no se puede hacer es obligar a la persona, ¿no? Al acto, a que nos amen, ¿no? O a que sí, sí, claro que sí. Originalmente, como el tema, ustedes se acuerdan, bueno, capaz que lo más grande, ¿no? O sea, Sarita, que originalmente el tema de los matrimonios, ¿cómo era? En la época de la colonia acá. Por conveniencia. Claro, entonces elegían los casamientos, sí. Los elegían, no, los cónyuges no tenían opción a elegirse, los elegían los familiares. Ustedes sí. Saben un casamiento. A través de lo que era la dote, ¿no? La dote de cada. No, la dote era la forma jurídica que tomaban algunos de los musulmanes, se practica la dote entre los gitanos, montones de pagarle la hija, pero digamos acá en a principios del siglo XX. En el interior se casaban porque los padres elegían con quién se iban a casar y se suponía que dos cónyuges después se iban a amar. ¿Pasó con vos eso? A ver. En mi caso ocurrió. ¿Cómo pasó? A ver, contanos eso, no lo sabíamos. Y porque este... ¿Vos te casaste con un hombre rico? ¿Eh? ¿Te casaste con un hombre rico o eras rica vos? No, me casé con un muchacho de 10 años más que yo. Y era judío. Ajá. Entonces, era judío en azul, Dios mío, sí. Rarísimo. Entonces, mi padre no quería que me casara con él. Pero mi mamá me obligó a casarme. Papá no quería porque dice, no, las chicas no van a ser bautizadas, no saben qué van a hacer. Aparte es un hombre muy corrido. Era un hombre de mundo que habían dado comerciante. Muy corrido, claro, como era tan grande, ellos no querían. Pero mi madre, como tenía guita, el ruso tenía, el judío tenía guita. Tenía guita, entonces dice la vieja, vamos. Vamos casate, a colocar a la hija. Vamos a casarte nomás. ¿Y cómo te fue? ¿Cómo resultó? ¿Cómo resultó el ruso? No, bien. Hicimos un pacto con las chicas. A ver. Que con Ruby y yo. Que cuando las ¿quién, chicas. Perdón, ¿con quién? ¿Con quién hicieron un pacto? Con Rubio, mi marido. ¿Rubio le decían? Le decían Rubio, porque era rubio. ¿Qué apellido tenía? Chamer. Ajá. Hicimos un pacto de que cuando las chicas tuviesen 15 años, eligieran la religión que querían. Muy bien, inteligente. Entonces, cuando las chicas tuvieron 15 años, dijeron, papá, ya elegimos la religión que queremos. Queremos ser cristianos. ¿Sabes lo que contestó mi marido? Sí. Quiero hijas felices. Ah, muy bien. Eso es un señor. Muy bien. Claro, eso es un señor. Claro, sí, sí. Después sí. Fuimos al bautismo, a la comunión. Sí, al bautismo, a la catedral, solos en el altar, porque era solo un bautismo solo. Mi hermana y Julio fueron los padrinos. Entonces a vos te resultó bien el casamiento por interés. ¿El casamiento por interés saben cómo se llama? No. Morganático. Así se llama. No por interés. En realidad por conveniencia. Sí. Por conveniencia se dice, más que por interés. No, era muy común en la época tuya, claro. Sí. Yo no conocí, pero me acuerdo sí que en el campo, la pampa, los padres elegían. Entonces es un problema. Bueno, igual hoy actualmente. Por eso no había, perdón, para terminar la idea, redondear este punto. Por eso que no había tantos divorcios antes y había más hipocresía. Porque al no elegirse, al hacerlo por la familia, eso generaba una presión y te obligaba. Y la presión, ¿por dónde salía? Y que el tipo generalmente hacía doble vida. La famosa doble vida. Claro. ¿Cómo decís vos que dijiste que salían por la cabeza, no, los tipos no podían entrar a la casa por la puerta? Se atrancaban. ¿Por qué se atrancaban? Con los cuernos. Sí, lo dijiste vos, hiciste la seña. Hiciste como el bar. Bueno, pero hoy se generan también matrimonios por conveniencia, Ángel. Si bien no se explicita, no, como antes, todo se hace por conveniencia. Bueno, pero antes me parece que había como más honestidad respecto a eso, ¿no? Hoy ya no hay, es la pérdida de la honestidad, es decir. ¿Cómo no? Perdón, no entiendo. Bueno, antes por lo menos te sentabas, sí. se sentaba las familias, ¿no? Sí, tanto de la mujer y el hombre, y decía, sí. Bueno, a ver, ¿cuánto tiene? Por ser bueno me pusiste la miseria, me dejaste en la palmera, me afanaste hasta el color. En 6 meses me comiste el mercadito, la casilla de la feria, la ganchera, el mostrador. Chorra, me robaste hasta el amor. Ahora, tanto me asusta una mina, que si en la calle me afila, me pongo al lado del botón. Lo que más bronca me da es saber estar tan gil. Si hace un mes de desayuno con lo que he sabido ayer, no era a mí que me cachaba en tu rebusque de mujer. Hoy me entero que tu mamá, noble vida de un guerrero, es la chorra de más fama que piso la 33. Y he sabido que el guerrero que murió lleno de honor ni murió ni fue guerrero, como me engrupiste vos. Está en cana prontuariado como agente de la camorra, profesor de cachiporra, malandrín y estafador. Entre todos me pelaron con lacero, tu silueta fue el anzuelo donde yo me fui a ensartar. Se tragaron vos, la viuda y el guerrero, lo que me costó 10 años de paciencia y de jugar. Chorros, vos, tu vieja y tu papá, guarda, cuídense porque anda suelta. Si los cacha los da vuelta, no les da tiene por rajar. Lo que más bronca me da es haber estado tan fiel. Estás escuchando Radio Radiola. Nosotros tenemos un caso acá, ¿no es cierto?, en Argentina, que es excepcional. Excepcional en nuestra historia. Es el caso de un padre que hubiera, que si hoy, nosotros tenemos nuestro prócer máximo, ¿no es cierto? ¿Quién es nuestro prócer máximo, máximo, indiscutido? San Martín. Sin ninguna duda, ¿no es cierto? Padre de la patria, libertador de América. Y Cristina. Bueno, si hoy el general San Martín viviera y tratar a su hija Merceditas como él la trató, ya estaría el juzgado de familia interviniendo y tendría trabajadores sociales en la casa haciéndole... sí, porque ustedes saben que a San Martín lo único que le interesaba en la vida, que era la independencia, ¿no es cierto?, de América. La gesta de la independencia. Él decía, la independencia tiene que ser total. Por eso que hizo la campaña, la diseñó, cierto genio militar. Y no le interesaba en lo más mínimo su hija. En lo más mínimo. Incluso se casó, su casamiento, con Remeditos de Escalada. Los Escaladas eran una familia muy acomodada de Buenos Aires. Muy acomodada, muy rica además. Eran varios hermanos. Y el general San Martín era chosno. De chosno, perdón. Era, decían que era mestizo. Decía, sí, está todavía... Sí, sí. Él se considera, él a los indios los llamaba mis hermanos. Y los indios también, los caciques allá, Reque Curá, todos los caciques de que él fue a ver allá en la zona de Neuquén, la frontera de Neuquén, que él se entrevistó cuando iba a hacer el cruce de los Andes, habló con ¿cómo se llama? Feliciano Purrán, los grandes caciques de la zona esa, que eran los caciques pehuenches, y los trataban, se trataban de igual a igual, como si fueran hermanos, y se hacían los rituales entre indios, no entre blancos e indios, de manera tal que es muy difícil que los indios se equivoquen cuando alguien es mestizo. Muy difícil. Entonces se supone que San Martín tenía sangre india y además era pobre, muy pobre, de origen muy humilde. Su padre fue un militar al servicio de la corona de España, don Juan de San Martín, un militar brillante, brillante. Bueno, y él, ¿qué pasa? Se casa por conveniencia, está una sola vez, un par de meses con la mujer, le hace un hijo. La mujer tenía, vos decías, 10 años, creo que tenía 16 años, y San Martín ya tenía como 30, 31. Bueno, no recuerdo exactamente, pero era una generación de diferencia la que había entre San Martín y su mujer. Y además se fue a Mendoza y nunca más la vio. Y su mujer se enfermó, y los hermanos de la mujer, que además le hacían gestiones antes, posadas, antes, Pueyrredón, entre todas los grupos de poder en Buenos Aires, le reclamaban el abandono que estaba haciendo de su mujer. Incluso lo llegaron a maltratar cierta vez que fue, y que Merceditas estaba muy enfermo. No, él iba a Buenos Aires cuando él se enfermaba, que además era un hombre muy enfermo, no cuando se enfermaba su mujer, fíjense. Entonces nuestro padre de la patria fue el primero que abandonó a su mujer y a su hija. Y cuando muchos años después se encuentra con su hija, que ya era un adolescente, ¿qué es lo que dijo el general? ¿Qué es lo que puede decir un general de un hijo? Está muy indisciplinada esta niña. ¿Se dan cuenta? Y escribió las famosas normas esas, ¿se acuerdan? ¿Cómo se llama? Las que se estudiaba en el colegio secundario. ¿Qué conociste, secundario, profesor? ¿No la conoces? Bueno, no, le decía eso, el casamiento por conveniencia lo tenemos en nuestra historia con el general San Martín. Y de allí el más, los que hubo, bueno. Quizá hoy no sean tan por conveniencia, los casamientos sean Las máximas, sí, las máximas. Profesor, ¿qué dice usted? No, hoy los casamientos son muy locos. Muy locos, diría yo, porque se separan a los 3 años. Como se eligen, así como se eligen, se deseligen. Así como yo elijo casarme con alguien, elijo también separarme. Hoy el liberalismo se ha instalado a nivel de los cónyuges y cada cónyuge es dueño de su vida y como tal pueden elegir, ¿no es cierto?, al ser libres, separarse. Claro, entonces, porque en este momento, no, antes separarse era un pecado. Así pero es. Pero hoy separarse es lo más común, porque no le importa nada. ¿Qué opinan del divorcio ustedes y la separación? Profesor, ¿qué dice usted? Es muy difícil, voy a citar una frase de Alejandro Dolina que dijo, desconfío de aquellos que prometen amor eterno y nunca terminaron un cuaderno en la escuela. Digo, es imposible comprometerse, imposible no, es difícil comprometerse a algo para toda la vida. Digo, la situación actual, presente, uno puede decir, bueno, esto lo voy a hacer para toda la vida. Ahora, ¿qué nos asegura que nosotros? Sin embargo, es lo que nos pide la religión, en tanto que el casamiento es un sacramento y que la unión es para toda la vida. Lo que pasa es que el para toda la vida es propiamente religioso, no es laico, ¿se entiende? Porque hay una vida más allá de la muerte, ¿se entiende? Cuando el casamiento dice hasta que la muerte nos separe y aún después de muerto seguir juntos, ¿se entiende? Pero lamentablemente en la vida cotidiana esta promesa de un después de la muerte no sabemos bien qué pase, por lo menos digamos que hoy no tiene buena prensa. Y que es muy difícil creerla, ¿no? Se conocen parejas que se han casado, incluso, o que no se han casado, pero han estado toda la vida y se han amado fuertemente, ¿no? Sí, aquellos que se han arrepentido, incluso en la noche de boda, se han casado, y en la noche de boda la mujer ha dicho que ha querido separarse, ¿no? A ver, yo no sé saber por qué, pero digo, hay amores eternos o que parecen ser eternos y amores breves, cortos. Digo, comprometerse ante la sociedad, ante la familia, en un acto religioso, digo, hay que es muy fácil. Hoy se contratan servicios. Por ejemplo, mi marido ya tenía sus costumbres. Entonces yo ponía la copa, el vaso en la mesa así, él venía y la ponía así. Ponía la servilleta así, él ponía la servilleta así. El otro, todo lo que hacía yo lo hacía distinto a él. Entonces le digo a Julio, mi cuñado, no lo aguanto más. Vos le dijiste, te enojaste, te amotinaste, saliste. No me aguanto más, me quiero separar porque no te aguanto más. Me hartó porque todo lo que hacía yo lo hacía al revés. Él es escorpiano y yo escorpiana. Pero las chicas me decían, mamá, ¿nunca se pelean ustedes? Y yo después le decía a Rubio, no peleamos nada. Y yo le decía a él, ¿qué voy a pelear con vos si no la ganás, la empatás? Claro. Si no la ganás, la empatás. A ver, yo le quiero preguntar acá a este muchacho, el alemán. A ver, ¿qué opinás vos, alemán, del divorcio? De las parejas. En español. ¿Qué opinaría? ¿Qué opción de cada uno? ¿Divorciarse o...? Opino que sí, tendría que ser. No, que. ¿Vos te separaste alguna vez? ¿Te casaste? ¿Te juntaste? No, me casé. Vamos a este punto. ¿Debutaste? Vamos a empezar por ahí. ¿Debutaste? Sí. Ah, yo de chico te puedo decir que las relaciones pasan, que llega un momento que sí, no da para más y. ¿Cómo ves la cosa entre los pibes ahora vos? ¿Cómo ves la cosa entre los pibes hoy? Y veo que según cada persona elige su forma. ¿Pero de dura? ¿Eso dura? Dura. ¿Ah, sí? Sí, dura. Yo tengo amigos que duran con su novia o a la vez están como yo, que van conociendo todavía personas. ¿Y cómo te ha ido vos con el amor? Bien. ¿Ah, sí? Bien. ¿Sos ganador o te dejaron alguna vez o dejaste vos? No, las dos cosas porque sí, a la vez. ¿Y cuál te afectó más? Yo las tenía que dejar por cosas que había hecho, no por... qué cosa, bacana que te mandaba. No la iba a dejar por no estar más con ella, ponele. Porque no quería estar más con ella. No quería estar más. Quería seguir estando, pero... ¿Pero quería estar con otra también? No. Porque pasaron otras cosas. A mí me pasaron otras cosas. Estaba enrollado en otro rollo que la dejaba por... Para que no se prenda a mí y que no se canalice con lo mismo que me pasaba a mí, ¿entendés? Entonces trataba para de... Para cuidarla la dejabas, entonces, podemos decir. Sí, como no éramos casados ni nada, pero como para que no la pase mal, porque era un tiempo que iba a durar. Eso estaba muy complicado, entonces no quería que entre en la complicación, ¿entendés? Y hasta me entendió. Y se terminó ahí. Terminó ahí. Muy bien, pero después quedamos bien por eso, ¿entendés? No es que quedamos bien con eso. Muy bien, terminaba bien. Bueno, sí, ya había hablado un poquito acerca del amor, un poquito más antes. Perdón. De sus parejas. No, pero dijo más cosas. O sea, yo te había preguntado. Yo le quiero preguntar acá al amigo. ¿Cómo qué opina usted de las separaciones? Y de las separaciones, eso, que, ¿cómo lo ve usted? Creo que una separación es un quiebre y una tristeza interior, seguramente para ambos. Sí. Lo que no se puede forzar es la obligación de estar con el otro. Sí. Esa parte yo noto que no se puede obligar. Sí hay que hacer es alimentarla, tener compasión del otro, aprender a escucharse, dialogar. Ser tolerante, sacrificarse por el otro, y no significa que si uno desea todo para uno, lógicamente no existe ninguna persona en el mundo que complazca a uno, responda a ese nivel. Exacto, claro, sí. Uno tiene que dar muchas cosas para así también poder recibir una parte. Muy bien. Bueno, profesor, a Ismael no le vamos a preguntar porque es un libertino. Pero ¿qué diga? Porque si no después se siente censurado. No, sí, a ver. Ismael. Yo estoy en contra del casamiento. Muy bien. Yo también. Bueno, pero no, que la gente se siga casando. Ángel, nos vamos a ir a un corte escuchando... Que tenga laburo Ángel, que se siga casando. Eso no tiene ninguna importancia. Bueno, claro, sí. Bien, vamos a ir al corte escuchando. Ya que comenzamos hablando de la primavera, del amor, de las parejas, de cómo se relacionan, de cómo comienzan los casamientos. Y viendo que falta una semanita exacta, ¿no? Porque hoy es domingo 14 de septiembre. Hay que ir armando el asado acá, ¿eh? Claro, el 21 de septiembre tenemos la primavera. Sí. Sí, nos vamos a ir al corte escuchando Ya llegó la primavera, se llama así el tema. Llegó la primavera. ¿Hay uno de Palito Ortega? Creo que de Palito Ortega. Buenísimo. Vuelve primavera. Primavera. Vamos a escuchar eso. De mi época, claro, de la época. ¿Te acordás vos? Mira, acá Graciela también. ¿Dónde lo bailabas a eso? Lo bailaba en una confitería llamonista azul. ¿Cómo se llamaba? Vuelve primavera. ¿Pero dónde lo bailabas? En Chamoní. Chamoní, mirá vos. Bien. A ver. Claro, una confitería, dice Sarita. Era una confitería. ¿Vuelvas ahí a bailar? Sí, también. Bueno, así que las dos eran ahí, van ahí a hacer noche, mirá vos. Era una confitería. Qué lindo. Se hacía una rueda y bailábamos. Luego le vamos a preguntar a la gente de Azul por Graciela y Sarita, ¿ver? Porque por ahí eran las que levantaban la noche, ¿no? Llegaban esas y se ponían a bailar, las reinas de la noche. Bueno, entonces vamos a ir al corte escuchando Vuelve Primavera, de Palito Ortega, ¿no? Y volvemos para cerrar este programa de Radio Radiola. Corte y volvemos. En una noche muy triste y solitaria, la luna llena parecía hablar. El invierno ha llegado y el sol ya va a salir, mas el canto de mi alma dice así. Vuelve, vuelve.